Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchos lugares de diversión aún permanecen cerrados o tienen un aforo limitado de personas. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagio. Así es, Jorge y amigos y amigas. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en un futuro. Tienes razón, Wendy. Estos cambios han sido muy buenos. Y por suerte, hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el país y el mundo. Debemos saber la importancia de la memoria muscular. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo mejorar la memoria muscular. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con nuestra compañera Emily Novoa. Bienvenidos a su segmento favorito. Recuerden que cada día pueden mejorar y descubrir junto a mí. Soy Emily Novoa y esta tarde conoceremos si es que existe la memoria muscular. No es novedad decir que hacer deporte es saludable para nuestro cuerpo y mente. Los expertos señalan la importancia de mantenernos activos y de entrenar nuestros músculos durante toda la vida, en especial cuando somos jóvenes. Si has estado físicamente en forma en el pasado, ¿tendrás más facilidad para estarlo de nuevo en un futuro? Una duda que resolveremos el día de hoy. Entonces, ¿en qué consiste la memoria muscular? Es un tipo de memoria localizada en nuestros músculos que nos permite hacer ejercicios que ya habíamos practicado en el pasado o retomar con facilidad la actividad física después de algún tiempo. Los genes adquiridos durante el entrenamiento de ejercicio continuo llegan a ofrecer diferentes beneficios a futuro, como facilitar ciertos tratamientos de rehabilitación cuando se presentan lesiones o en casos más extremos, accidentes que comprometen músculos del cuerpo. La memoria muscular depende de diversos factores, como la edad, el tiempo que se dejó de hacer deporte, la alimentación, la actividad física, los factores genéticos y metabólicos. Ana Chessy, nutricionista especialista en antropometría, estudio de las medidas y dimensiones de las partes del cuerpo humano, explica que la memoria muscular a corto plazo dura 72 horas aproximadamente. Lo ideal es si es que hacemos deporte un lunes, debemos volver a hacerlo el jueves, o toda la preparación que ha conseguido nuestro cuerpo y músculos se deteriorará. A medida que nuestro cuerpo envejece, al igual que nuestros músculos, la construcción muscular se hace cada vez más difícil. La memoria muscular es fundamental en el ámbito del deporte y desarrollarla nos permite dominar nuestro cuerpo con los años. La memoria muscular sin duda existe. Nos ayuda a ponernos en forma y estar saludables, si es que mantenemos un entrenamiento constante desde la juventud hasta la vejez. No olvides que como te cuidas y eres ahora, será como vivas en un futuro. Empieza a cambiar tus hábitos desde hoy. Cuida de ti. Gracias por acompañarme. Esto fue Tips en Cuarentena. No lo olvides, tenemos una cita el próximo miércoles a la misma hora por la radio de la Casa de la Cultura. El día de hoy hablaremos sobre los venezolanos y su impacto en la migración a nuestro país. Sabemos que el tema de la migración ha sido muy conocido e incluso hablado en los últimos años. Sin embargo, no conocemos del otro lado de la historia desde el punto de vista de estas personas. Así es, Jorge y amigos. Muchas veces no somos conscientes de que una acción o una palabra, por más corta que sea, puede herir los sentimientos de las personas que nos rodean. Ahora, vale recalcar la importancia de nuestras acciones con nuestros hermanos de otro país. Es verdad, Wendy. Debemos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Es por esto que nuestra compañera, Kelly Hualpa, ha preparado un llamativo e importante reportaje sobre la historia de vida de los migrantes venezolanos en el Ecuador. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Cuando llegué acá, pues, yo pensé mucho en mi familia, pensé mucho en poderles ayudar, en poderles enviar, y me ha hecho muy difícil. La movilidad humana ha existido desde antes, permitiendo a las personas moverse de un lugar a otro. La migración venezolana es el grupo que más ha migrado desde el año 2018 a países latinoamericanos que se asemejen en su forma de vivir, su idioma y su cultura. Ecuador, Colombia y Perú. Lo que les hizo migrar forzosamente fue querer mejorar su economía, porque la situación en su país de origen se tornó difícil. Según la experta en derechos migratorios, Claudia Gallardo, debido al incremento de los migrantes venezolanos en el Ecuador, se generó una respuesta humanitaria de emergencia desde varias ONGs e instituciones de movilidad humana. Reconociendo una emergencia migratoria, es importante también tener claro eso, ¿no? Porque también el papel de las instituciones que están ahí es en respuesta a una emergencia migratoria regional reconocida por los países que conformamos esta zona, ¿no es cierto? Ahí es que se da la respuesta humanitaria, que la respuesta humanitaria lo que viene a cumplir es a cubrir necesidades emergentes. Como dice la palabra humanitario, es básicamente de subsistencia. Una de las ciudades con mayor número de migrantes venezolanos es la ciudad de Ibarra. A partir del año 2019, la estadía de los migrantes venezolanos en la ciudad de Ibarra se volvió difícil por el lamentable femicidio de la ecuatoriana Diana Carolina por parte de su pareja de nacionalidad venezolana. El presidente de Asiris, Luis Cupichamba, mencionó que desde ese penoso hecho se evidenció la discriminación y xenofobia que existe en la ciudad de Ibarra hacia los migrantes. Pero claro, a raíz de eso sí se generaron desalojos a personas de venezolanas principalmente, en algunos casos incluso despidos, violencia psicológica, violencia física, y lamentablemente, y esto duele decirlo, es mi ciudad y todo lo demás, pero duele, sin importar si eran niños, adolescentes, mujeres, o sea, se fueron como con todo, con grupos familiares, independientemente de la vulnerabilidad que se tenga. Creo que fue como una respuesta violenta, obviamente, a un acto violento. El prejuicio de la sociedad se caracteriza por tener actitudes intolerantes, injustas e irracionales, lo que origina la discriminación y, en el peor de los casos, la xenofobia a los migrantes. Una de las razones más comunes para que exista discriminación y xenofobia hacia los migrantes es la aporofobia, discriminarlos por ser personas con escasos recursos económicos y no necesariamente por su condición de movilidad humana. Según la psicóloga clínica Carolina Rodríguez, existen varias afectaciones psicológicas para las personas migrantes venezolanas que han vivido discriminación y xenofobia. Uno genera habitualmente un duelo frente a eso. En la población venezolana es la separación de su país, sus costumbres, su familia, por la necesidad de sobrevivir, por la necesidad de ubicarse en un estado que garantice sus derechos. Entrar en un lugar donde hay una diferencia si tú eres de un país o de otro. En una investigación en Ecuador que realizó la revista Oxfam, se evidenció que los actos de discriminación y xenofobia más comunes hacia los migrantes son la falta de empleo, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad y la delincuencia. Al final de la investigación, se comprobó que estos problemas tienen que ver con un mal manejo del Estado y no del fenómeno migratorio. Los migrantes venezolanos Daniel y Evelyn comentaron los actos de discriminación y xenofobia que han experimentado en la ciudad de Ibarra. Y bueno, nosotros, donde yo vivía, era un sitio que era muy conocido porque los venezolanos ahí. Y bueno, ahí entraron a quemar todo, a romper todo, de así. Y entraron al apartamento donde yo vivía. Ahí quemaron los colchones, la ropa, todo. Eso fue un desastre. Y quedé yo en la calle. Que somos asesinos, que somos ladrones, que somos, bueno... Prácticamente, bueno, uno ve en la noticia o escucha en la noticia que venezolanos solamente son los que matan, solamente son los que violan, y no es así. Pocos migrantes venezolanos han tenido la oportunidad de generar mejores ingresos económicos en la ciudad de Ibarra, como es el caso de Mariana, quien ha vivido discriminación y xenofobia, pero a pesar de eso ha podido tener su propio emprendimiento. Tuvimos apoyo y todo eso, y de hecho lo más difícil creo que fue alquilar, porque obviamente la mayoría no extranjero, no venezolano, pero gracias a Dios, como nosotros tenemos tiempo acá y tenemos conocidos, siempre hay alguien que nos recomienda y por eso estamos acá. ¿Todavía existe rechazo a los migrantes en la ciudad de Ibarra? ¿Qué opiniones tienen los ciudadanos ibarreños sobre la migración venezolana? Ya no estén deambulando por las calles, porque en verdad es algo molestoso muchas veces para la persona, para el turista, para quien sea, ver así personas deambulando en las calles o en las esquinas sentados. No se queden aquí porque no tenemos mucha circulante y se están llevándose el dinero para Venezuela. Entonces, y nuestro país va a quedar sin dinero. La ciudad no está como preparada para decir que hay albergues y cosas así. Entonces, la gente venezolana, en la desesperación que ellos están allá en su país, pues lo único que buscan acá es un refugio. Un poco incómodos por tantos sucesos malos que ha pasado con los migrantes venezolanos. Gente mal enseñada a coger los famosos bonos. Porque digamos que si la mayoría de personas ecuatorianas desean contratar el trabajo a los venezolanos porque les pagan menos, y a los ecuatorianos nos dejan sin trabajo, se podría decir. Desde el patronato de Imbabura, la encargada de movilidad humana, Cristina Acosta, mencionó que muchos migrantes venezolanos perdieron sus empleos. Añadió que a partir de la xenofobia crearon campañas de concientización y ayuda humanitaria. Como te decía, tuvimos que intensificar un poco esto de la campaña. Somos dos personas y intentábamos estar en toda la provincia con los talleres a los niños. Con los videos, volvíamos a publicar los videos de Demos Oportunidad Xenofobia Cero. Y claro, cuando iban las mamás a dar pañales, nosotros apoyábamos en ese sentido. Porque claro, son muchas personas que perdieron su trabajo y ese es un gasto que de ley tienen que hacer. Desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la abogada Susana Padilla señaló que se realizan procesos de regularización a la población migrante venezolana. Añadió que se les otorga todos los derechos amparados en la Constitución de la República del Ecuador. Son personas nacionales, son los mismos derechos que gozan las personas que están en movilidad. Por lo general, uno de los procesos más concurridos ante la Junta Cantonal es el tema de protección de derechos en lo que es el tema de niñez y adolescencia, por el tema de regularización, reinserción al sistema educativo, reinserción al sistema de salud. Según la experta en derechos migratorios, Claudia Gallardo, el trabajo de las ONGs intenta crear proyectos que den voz a los migrantes venezolanos. Se llama pedagogía del migrante, lo que te dice que nada sobre migrantes sin migrantes. Es decir, las ONGs acompañamos, pero nuestra obligación, creo yo, es fortalecer los espacios organizativos de migrantes, que son quienes nos van a decir cuáles son sus necesidades, y se tienen que sí o sí, no les va a quedar otra que empoderarse sobre sus derechos y empezar a trabajar de manera articulada. El presidente de ASIRIS, Luis Cupichamba, espera que disminuya la xenofobia a los migrantes venezolanos con el trabajo de inclusión que se ha realizado en la ciudad de Ibarra. hay que trabajar mucho en el territorio, y esto lo hablo desde la familia, desde los barrios, desde la comunidad, y entendiendo que es un proceso no de hoy a mañana, que es un proceso sostenido, pero hay que irlo fortaleciendo. Ha habido buenas prácticas, ha habido buenos proyectos, buenas iniciativas, buenas estrategias, pero han sido muy intermitentes. Y eso, claro, permite que la gente, para tener un cambio estructural, necesitamos estar como con la gente cambiando de chip todo el tiempo. Y eso, obviamente, en su momento, ayudará o permitirá cambiar la visión de las personas locales hacia las personas en contexto de movilidad humana y poder minimizar en algo la discriminación y violencia que actualmente existe. Todas las personas tenemos derecho a una movilidad humana respetada, sin discriminación ni xenofobia. Somos libres de movilizarnos de un país a otro. ¿Usted alguna vez pensó en migrar? ¿Cómo quisiera que lo traten en otro país? Midan bien sus palabras, que midan bien también su forma de vista, su forma de ver a la persona venezolana. Investiguen más acerca de cada uno de nosotros. Si nosotros les incomodamos, pídale a Dios que nosotros nos volvamos otra vez a Venezuela, que se mejore Venezuela, que salga esa gente que está allá mandando, que está gobernando, que podamos nosotros otra vez estar allá en nuestro país, porque en realidad nosotros queremos estar allá. Así yo decía, como carajo se hace esto, dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender, y agarré mi guitarra y mi equipaje, y dije: Maduro, coño,

largo de la historia del deporte se han presenciado múltiples triunfos, merecidos por el duro esfuerzo de todos los deportistas de las diferentes disciplinas. Sin embargo, los deportistas no están libres de accidentes. Algunos los sufrieron en competencias, otros cuando entrenaban, incluso cuando descansaban, o mientras se trasladaban de un lugar a otro. El primer accidente que recordaremos es el de la gimnasta de 18 años Samantha Serio, en una prueba universitaria en el regional de Baton Rouge. Se vivieron espeluznantes escenas cuando la deportista se fracturó las dos piernas al intentar un doble salto mortal durante su rutina. Serio sufrió fractura de tibia y peroné en ambas piernas, además de que se dislocó las dos rodillas. El segundo accidente del que hablaremos le pertenece al hijo del perro aguayo. ¿Pero qué pasó? Fue en una función que se realizó en el auditorio de Tijuana. La lucha era ante el Rey Misterio. Apenas iban 6 minutos del combate cuando el dueño del 619 pateó hacia las cuerdas aguayo y lo dejó inmóvil. Con una postura poco habitual, no se movía y tampoco respiraba. El deportista murió en el hospital por una lesión en la cervical. El tercer accidente es el más antiguo que mencionaremos ahora. Fue durante uno de los eventos deportivos más grandes, en el Jamaica Memorial, en el Euro Speedway, el 15 de septiembre del 2001. Lausitte Zanardi tuvo un gravísimo accidente que casi le cuesta la vida. El accidente ocurrió mientras Zanardi lideraba la carrera cuando faltaban 13 vueltas para la final. Después de una parada tardía en los pits, Zanardi salía de nuevo a la pista cuando aceleró bruscamente y perdió el control del auto y lo volcó. El accidente que les voy a contar hoy es uno de los más actuales y ocurrió en nuestro país a uno de los deportistas más renombrados de los últimos años, Jonathan Caicedo. Sufrió una grave caída el pasado 19 de mayo del 2021. Esta caída ha dejado varias lesiones en las piernas de Caicedo, por lo que no competirá en el Giro de Italia. ¿Lo sabían? Accidente deportivo que hablaremos hoy fue en el Mundial de Río del 2014, a uno de los jugadores favoritos de la fanaticada, Neymar, el futbolista brasileño. Neymar no acabó los partidos de la Copa del Mundo por una fractura de la tercera vértebra lumbar, que requería entre 4 y 6 semanas de recuperación. El rodillazo del lateral Camilo Zúñiga a los 86 minutos del partido tumbó inmediatamente al futbolista, obligándolo a ser retirado del campo en camino. Amigos y amigas, Llegamos al final de este recuento histórico de accidentes deportivos que marcaron un antes y un después en el deporte y en los deportistas que lo sufrieron. Soy Emilia Reynoso. Nos vemos pronto con más información sobre deportes aquí por Altavoz. Fausto Toquiza, hombre trabajador, humilde y solidario, nos muestra una parte de su vida como vicepresidente de su provincia y como una figura ejemplar de su familia y de sus seguidores. Fausto Toquiza es un gran ejemplo de esto, quien ha logrado salir adelante desde muy joven y a pesar de sus problemas, ha sabido cómo enfrentarlos y salir adelante a pesar de todas sus complicaciones. Todas las personas debemos realizar las cosas con amor y paciencia. Así habrán mejores resultados de nuestros proyectos, además de una vasta cantidad de conocimientos sobre nuestras actividades. Para conocer más sobre Fausto Toquiza, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos, en compañía de nuestra compañera Camila Logacho. Fausto Alcides Toquiza nació en Guayama, San Pedro, provincia de Cotopaxi. Actualmente es el vicepresidente del gobierno autónomo de provincia de Chuchilán. Su labor ha sido un reflejo de su viaje de vida. Fausto es un ejemplo de humildad y trabajo. Esto es por mi experiencia laboral que he tenido. He visto de que uno ayudar a la persona es con la carismática de ayudar en algo, de alguna manera con algo. Podría haber sido también, porque no le puedo decir que no, también porque mi papi también anteriormente en sus épocas antes también fue directiva de la comunidad, de la escuela mismo. Creo que también fue la experiencia, por mi experiencia laboral, también una herencia, digamos, de mi papi como ha dejado en estos aspectos de ser solidario entre todo, en el trabajo social y en todo aspecto, porque uno de los principios de Fausto es el amor a la familia. Su concepto de unión lo heredó de sus padres, que han sido un pilar importante para la formación de la persona y profesional que es hoy. Somos 6 hermanos y 5 hermanas. Entonces, entre todos nosotros hemos tenido esa unidad de la familiaridad desde nuestros padres, que siempre ha dicho, ¿no? Cualquier circunstancia que haya, hay que sumarse entre todos y hay que apoyarnos entre todos. Entonces, desde luego, mi hermano trabaja en Chinalhuanta, yo en Chuchilán. Mis otros hermanos viven en La Tacunga y mi otra hermana vive en Quilotoa. Y mis otras 3 hermanas pequeñas viven aquí en Guayama junto con mi padre. A lo largo de su vida, Fausto siempre ha buscado aprender de cada experiencia por la que ha pasado. Desde joven, aprendió a hablar quichua, porque supo que en su formación era un aspecto importante. Papi, desde que yo tuve mis seguidos completos, mi papi siempre hablaba español. Él tampoco sabía hablar quichua. Mi mami sí hablaba quichua. Ella era quichua y hablaba. Donde yo aprendí a hablar quichua es cuando yo fui a colegio. Porque hay algunas comunidades que hablan quichua. Uno se va acompañado de otras personas profesionales, otros que nos acompañan en esta administración. Siempre nos trabajamos con el MAGAP, con todas las instituciones públicas, más que todos los convocales. Entonces, nosotros hemos pensado de que hacer esto es importante. Si el compañero no entiende, pero yo sí entiendo, entonces yo puedo dar una traducción de qué están hablando ellos. Su historia ha pasado por trayectos hermosos. El amor tocó la puerta de Fausto cuando pasaba por su juventud. Esta experiencia le ha brindado los momentos más hermosos de su vida y le ha enseñado que el amor y el apoyo lo logran todo. Sí, bueno, yo a mi esposa yo conocí cuando estábamos en colegio en Catariunanchi, donde de amigos, luego los enamorados que siempre se llega a pasar. Luego de 4 años de enamorados que tuvimos, nuestro primer hijo, que él ahorita está ya en 7º año. Posterior a eso, hace 2 años tuvimos una niña que está ahorita junto a mí, ella, que siempre ha estado pendiente. Esa es la que más me sigue a mi persona. Fausto ha tenido muchos momentos por los que se siente agradecido. También ha pasado por situaciones duras que le han enseñado cuán valiosa es la vida. Después de eso tuvimos una hija que perdimos también. Nosotros lamentablemente perdíamos una hija. Eso fue por un percance que nos tuvimos. También pasó eso en llevé hasta Quito, donde en Quito ya no se resistió mi bebé. Mi nena entonces falleció en la ciudad de Quito. Para Fausto, la familia siempre ha tenido un lugar especial en su corazón. Su madre fue un pilar importante en su vida, ya que le enseñó la importancia de la unión. Mi padre hace 7 meses y más quedamos sin mi mami. Donde nos dio la razón, nuestra madre más que todo, cuando nuestra madre nos fue, nos dio una razón de que nosotros, mientras estemos más unidos, no buscar el individualismo de cada uno, porque todo al momento cuando hay en la vida, hay que dar todo a nuestro padre o a nuestra madre que nosotros teníamos, a nuestra madre. Luego, al posterior, que nosotros queríamos hacer algunas circunstancias, ya no se podía hacer porque siempre faltaba una persona que tanto lo queríamos y quien nos dio la vida. Y entonces, desde eso, entonces, en estos momentos somos más unidos que antes. Este doloroso viaje le ha dado a Fausto una razón para esforzarse y ser mejor cada día. Su familia le ha mostrado que tanto en lo laboral como en lo profesional es importante hacer las cosas que a uno le nacen en la vida. En cambio, en estos momentos, todo lo que nos hacemos es para todos. Entonces, en este caso, hemos visto de que, en realidad, cuando una madre se va de la casa, es una situación que se da mucha resignación que pensar. Entonces, pese a eso, también hemos dicho, tenemos a mi padre que tiene 58 años. Tú haces cuando no está la persona, no está la presencia, nada te sirve porque la persona no te ve ni tampoco te siente de lo que tú o de lo que nosotros como hijos estamos haciendo. Por lo tanto, no es después de muerto, sino esto es antes de cualquier circunstancia que vaya a pasar dentro de la familia. La actitud de liderazgo de Fausto nació desde su infancia. Su familia fue una figura importante para la formación de este espíritu humilde que lo convirtió en un líder para ayudar a los demás siempre que está en sus manos. Y mi persona con mi hermano, que es profesor en Chinalo Alto, las dos personas, hemos mantenido ese liderazgo. Nuestro padre, nuestra madre nos ha enseñado a hacer esto, todo aspecto en todo ello nos ha dicho así. O sea que mi mami era una mujer, una mamá recta que decía, los hijos no tienen que pelear, ¿por qué se pelean? También mi mami ha dicho, ella como decía, como hablaba en quichua, decía, cusa, china rurri, caida rurri. Mi papi también ha dicho, Fausto Toquiza es un símbolo de apoyo a la comunidad, ya que siempre busca ayudar en todos los aspectos en los que está involucrado. Su filosofía de vida es servir y colaborar en aquellos proyectos que están a favor de la comunidad. Lo que más me gusta es tema social, de ayuda mutua entre las partes en todo aspecto. Yo tengo una frase que digo, si tú no ayudas, él tampoco te va a ayudar. Hay una cosa de que me gusta muchísimo. Es compartir con la gente, estar dentro de la sociedad, con ver la realidad, con ver lo que ellos hacen y con ver lo que ellos me comparten hacia una persona cuando está ahí. Eso es lo que me ha impactado bastantísimo, por lo menos acepto de estar de la compasión de la gente, de esa gratitud de la gente que tienen, a veces les aprecio, ¿no? Fausto Toquiza es un ejemplo de inspiración y trabajo para la comunidad de Chukchilán. Su solidaridad y humildad son un factor importante para llevar a cabo su labor política como vicepresidente del GAD provincial de Chukchilán. Actualmente, Fausto tiene 2 sueños por los que quiere luchar hasta conseguirlos. No sé cómo, pero tengo que cumplirme.